Bueno, y acá estamos recibiendo un invitado que muchos van a festejar. Hace meses, ¿no? Hace meses que no está de invitado acá en esta radio, Héctor Morales. ¿Cómo andas, Héctor? Buen día, Ángeles, buen día, Hernán. Buen día a la audiencia. Bueno, aquí estamos bien, aceptando la invitación de la radio para hablar en estos momentos tan cruciales de la vida de nuestro país, en plena campaña electoral. Digo, cuando vemos en la televisión todos los días, digo, las promesas, los milagros que van a hacer. Exactamente. Digo, cuando sean gobierno, ¿no? La transformación del país, un país capitalista, un país netamente socialista. Sí, escuchamos a los millonarios, digo, que ahora se dedican a la política, a Sartori, a Noy, y prácticamente van a instaurar un país similar a Cuba, a los viejos países de la Unión Soviética, tremendo, tremendo. Y a los chantas, a los sinvergüenzas, a los traidores, digo, que nos vienen gobernando desde hace 15 años atrás. No es menor el dato, digo, porque siempre la audiencia se renueva, hay nuevas generaciones. Morales participa en la política en estos tiempos desde un sector político de jubilados, que en cualquier país sería llamativo. En el Uruguay también lo es, el que haya un sector político, un partido político de jubilados. ¿Por qué existe el MODEJU? El MODEJU nace en el año 2008. En el año 2008 ya en lo personal nos habíamos ido del partido de gobierno, viendo la traición. Somos militantes del sector de los viejos trabajadores de este país, claro, desde el año 2001, y cuando accede al gobierno el Frente Amplio, en el año 2007 le pedimos una entrevista a un hasta ese entonces querido amigo, había sido abogado de mi sindicato, se transformó en ministro de Trabajo, el doctor Jorge Bruni. Y fuimos a hablarle de los jubilados, fuimos a hablarle de este sector tan, pero tan desgraciado de la sociedad uruguaya. Digo desgraciado, no, desgraciado en el sistema de la consideración de la sociedad hacia ellos, de la consideración de los gobiernos hacia nosotros. Fuimos a hablar, le explicamos lo que ganaban la inmensa mayoría de los jubilados, le explicamos todo lo que le habíamos dado a este país a través del trabajo. Hablamos, los jubilados que nos están escuchando, los hijos de los jubilados, los familiares de los jubilados, saben de todas las cosas que pudimos hablarle, de la miseria que vive un viejo trabajador después de haberle dado los mejores años de su vida a través del trabajo a este país. Claro. Haberle dado hijos, haberle dado los mejores días de su vida. Y el doctor Jorge Bruni nos dijo en aquel entonces que teníamos razón en todos los reclamos que hacíamos, que era verdad, que él estaba totalmente de acuerdo con nosotros, pero que desgraciadamente en esas políticas él no decidía. Había, al parecer, un superministro que era el que resolvía sentido de aumentos, de ajustes cuatrimestrales, como lo habíamos pedido, el aguinaldo, digo, todos los reclamos que hicimos, la derogación de la SAFAP, todo eso. Él decía que teníamos razón, pero que el que mandaba era el mejor funcionario que tiene el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el contador Danilo Astori, que también era ministro de Economía en aquel entonces. Sí. Entonces, seguimos nuestra lucha, los enfrentamos en la calle, los enfrentamos, seguimos peleando. Pero a la vez, el trabajo militante en las organizaciones sociales tiene que servir fundamentalmente para elevar la conciencia política de la gente que milita socialmente. ¿Por qué? Porque si no lo vemos desde el punto de vista político, incluso desde el punto de vista político partidario, Digo, le estamos errando porque el luchar solamente, el salir a la calle, el desgastarnos, no alcanza. Digo, tenemos que tener representantes políticos. Nosotros fuimos fundadores de la Unidad de la Asamblea Popular en aquel momento, lo que hoy es la Unidad Popular, y teníamos una disyuntiva. Nos íbamos hacia los partidos que integraban la Unidad Popular, que fueron los que llamaron a integrar la Unidad Popular, o creábamos otra cosa que ayudara en aquel momento a la Asamblea Popular a crecer, que le ayudara a que más gente se integrara a sus filas. Entonces vimos que formando un partido de jubilados podíamos, claro, ayudar de mejor manera esta causa tan noble, digo, que hoy es la Unidad Popular. Y nos presentamos a esta elección nuevamente, ayudamos con nuestros votos a alcanzar al diputado. El diputado ha trabajado incansablemente, digo, incluso lo suplimos en algún momento, presentamos un proyecto de ley de derogación de la SAFAP, sí, presentamos un proyecto de ley de media canasta básica familiar, como jubilación mínima, hablamos, digo, en la Cámara de Diputados de todos los problemas que padecían los viejos trabajadores uruguayos, y allí están esos proyectos durmiendo el sueño de los justos en los cajones del Palacio. Pero no nos alcanza con un solo diputado. No nos alcanza con un solo diputado. Entonces, nosotros entendemos que nosotros somos, ya a esta altura, somos medios especialistas en el tema. Entonces, entendemos que tienen que haber representantes de los jubilados en el Parlamento. Y por eso, digo, nosotros no decimos no voten a los otros sectores. Que la gente dentro de la Unidad Popular vote a quien quiera, pero que los viejos trabajadores, los jubilados, los pensionistas, los trabajadores que están cerca de la jubilación, sí, claro, se acuerden que necesitamos un representante de los jubilados. ¿Por qué? ¿Por qué lo precisamos? Escuchábamos el domingo pasado en otra radio al ministro de Economía. Domingo de este pasado, no, de la otra semana, al ministro de Economía, el señor Danilo Astori. Y lo escuchábamos hablar de la seguridad social, y que la seguridad social necesitaba una reforma en forma urgente, porque el Banco de Previsión Social está totalmente desfinanciado. Bueno, Mujica ha hablado algo de eso y dijo que es inevitable también. Sí, también ha hablado Lacallito Chico, el mismo Larrañaga, han hablado de eso. Y cualquiera de los sectores, digo, que de esos sectores que pueda ganar el gobierno, digo, va a ir a la reforma. ¿Por qué? Porque la reforma no es un antojo solamente del Frente Amplio. La reforma es una imposición, sí, de los organismos financieros internacionales. Yo vengo de un congreso de la UIS, Unión Internacional de Sindicatos, y la Federación Sindical Mundial Sector Jubilados, con la presencia de 42 países en ese congreso, donde los problemas que tenían esos 41 países restantes eran los mismos que teníamos nosotros. Las jubilaciones miserables, los años de trabajo, el aumento de los años de trabajo para poder jubilarse, la baja de la tasa de reemplazo, el sistema mixto de capitales privados metidos ahí, capitales no, el capital es nuestro, bancos metidos ahí, digo, yo meto plata en un banco, el banco me paga intereses, resulta que acá me meten a prepo y yo le tengo que pagar al banco y después el banco como jubilación, con el pretexto de que tengo que tener 20 años por lo menos aportados, me paga jubilaciones miserables, casos de 15.000, 16.000 pesos en el BPS, 4.000, 5.000 en la SAFAP. Las privatizaciones en el BPS, por ejemplo, el sistema informático está totalmente privatizado. Todos bajo ese esa línea que es del déficit que da la seguridad. Correcto, que tiene el Banco de Previsión Social, que dice Astori. Pero digo, la realidad internacional, todo parte de ese pretexto. Todo parte de ese pretexto. Acá, nuestro ministro de Economía dice que el déficit se debe a las altas jubilaciones, se debe a la cantidad de jubilados que hay. Entonces, una de las propuestas es alargar la edad. Porque el promedio de edad, y qué sinvergüenza, el promedio de edad de los uruguayos está entre los 84 y 86 años. Digo, cuando en la mujer está alrededor de los 76 y el hombre en los 74, cifras oficiales. Sí. Cifras oficiales. Entonces, algunos dirán, bueno, sí, pero mi papá, mi abuelo tiene 84, tiene 85. Sí, nosotros tenemos compañeros de 90 años, pero no son la mayoría. De la media. La enorme mayoría, claro. Entonces, que se debe también a que los trabajadores que van al seguro de paro hay que pagarles y además dejan de aportar. De que se debe a la cantidad de pensionistas que hay que no aportaron nunca y que hay que pagarles. Todos sus pretextos. Y nosotros ya en la militancia gremial lo habíamos visto. Estamos de acuerdo, hay un déficit tremendo en el Banco de Previsión Social. Sí, es real eso. Es real, el déficit es tremendo. Pero es por las altas jubilaciones, es por los altos seguros de desempleo, es por la cantidad de pensionistas a la vejez. Digo que tenés que vivir tirado en la calle, poco menos, y no tener ningún familiar, digo, para que te den una pensión a la vejez. O estar medio muerto para que te den una pensión, una jubilación por enfermedad. Entonces, nosotros entendemos que hay que hacer la reforma, pero la reforma tiene que pasar las jubilaciones. ¿Por qué teniendo hermosos locales funcionales con gente totalmente formada para atender ese sector de la sociedad, por qué tenemos que ir a cobrar al hábitat, al repagos, a la farmacia, a las barracas? ¿Por qué tenemos que ir? ¿Por qué no vamos a nuestra casa, al Banco de Previsión Social? Ahora llamaron a todos los que quieran cobrar, que están afuera, los llamaron a que fueran a cobrar al Banco de Previsión Social. Pero metieron en la cabeza de la gente la idea de que estamos, lo tengo cerquita de casa, más cómodo, sí, tengo que tomar ovnio. Eso te iba a decir, que cómo poder razonar claro, mucha gente. Claro, pero el tema es que la gente no sabe los cientos de miles de dólares que se van por año, claro, digo, por cobrar las jubilaciones, las pensiones, los seguros de desempleo, en las asignaciones familiares, en los sectores privados. Hacemos una pausa, dejamos hacer una pausa que corresponde a esta hora y ya seguimos conversando con Héctor Morales. Perfecto. Bueno, son las 10 de la mañana y 21 minutos. Le mandamos acá, con mucha fuerza, un saludo a Néstor de La Paz y a su hija, que están con unas vueltas médicas muy importantes a esta hora, y nos están viendo, dice, desde el lugar donde se está haciendo este tratamiento. Mandan un abrazo a Morales, así que... Bueno, muchas gracias, Néstor. Tenemos pendiente alguna reunión por allí. Cualquier cosa conversamos. Un profundo deseo de que tu hija mejore, y un beso a tus nietos allí, y un abrazo para vos y la familia. Bueno, dice por acá, Josami, llamó hoy temprano, nos decía, entre otras cosas, que alguien le dijo, una señora de la zona, él es de Canelones, que ahora iban a dar una plata a los jubilados. Digo, yo no escuché nada, no sé si hay algo, se estará hablando del reajuste. Para las jubilaciones mínimas, para las más miserables, viene un ajuste en el mes de julio. Pero yo le pido al compañero Josami que recuerde cuánto fue el año pasado. 263 pesos. 263 pesos para las jubilaciones más bajas. Para las jubilaciones más bajas. Entonces, reírse por no llorar. Sí. ¿No? Es que no tengan esperanzas, que no funden esperanzas. Exacto. Digo, porque lo que van a dar, digo, es una falta de respeto, una humillación. a los jubilados, a los pensionistas. A los jubilados, pues le dan a los jubilados. ¿No? Bien, y le entregamos acá esto que le recordaba a Morales por unos papeles que le entregó, unos trámites como jubilado que es, ¿verdad? Sí, Josami, yo voy a buscar, no recuerdo en este momento cómo terminó este asunto, voy a buscar allá en la coordinadora y después te llamo. Héctor del Buceo dice, ideas sobre la reforma jubilatoria. Lo peor no sería aumentar la edad. En la práctica se da la jubilación tardía, sino la rebaja de la tasa de reemplazo. Eso sería criminal. Bueno, nosotros creemos que son criminales las dos cosas. ¿Por qué? Porque la ciencia no avanza y no aumenta la expectativa de la vida del ser humano, digo, para que el patroncito te siga sacando el jugo, para que el patroncito se aproveche de la experiencia acumulada durante tantos años de trabajo, para que nuestros hijos, en un mercado tan estrecho desde el punto de vista laboral, tengamos que competir con ellos por ese puesto de trabajo, para que los abuelos compitan con sus nietos por un puesto de trabajo. Las dos cosas son importantes. La tasa de reemplazo también. Hoy estamos en un 50% del promedio de los últimos 10 o los mejores 20. Ellos quieren rebajar eso. Quieren aumentar la edad. Habían hablado de 65 años. Alguien que nunca en su vida trabajó, marcó una tarjeta, obedeció la orden de un capataz, de un jefe, el señor Mujica, con total desparpajo, con total descaro, ha planteado muchas veces que él cree que debe ir a los 67 años, el aumento de la edad para jubilarse. Entonces, ideas de la reforma, pide Héctor. Nosotros en nuestra reforma, que la Unidad Popular la hizo suya, planteamos ajustes cuatrimestrales de pasividades. Tenemos un ejemplo. Sí. La carne en este mes aumentó 5 veces y las jubilaciones aumentan 1 vez por año. Ahí está. Porque no le podemos llamar aumento esto de julio. Bueno, todos los insumos de primera necesidad, de la alimentación, de la vestimenta, de los boletos, del alquiler, de los impuestos, todo aumenta muchas veces. Entonces, digo, ¿cómo puede ser, digo, que nosotros en esta edad, digo, que precisamos más que nunca, porque vamos al médico y el médico nos dice, tienen que cambiar los hábitos alimentarios, porque lo que están comiendo le hace mal, tienen que comer light, tienen que comer sano, y comer sano cuesta mucho en este país. Mucha plata. ¿Sí? Cuesta mucha plata en este país. Entonces, ajustes cuatrimestrales, la derogación de la SAFAP, la devolución del aguinaldo, el rechazo al aumento de la edad y a la tasa al reemplazo, sí. Una jubilación mínima de media canasta básica familiar, la devolución del aguinaldo, ya lo dije, rebajar el baremo para las jubilaciones por enfermedad, que hoy está en el 66% en la medida con la cual se miden las discapacidades. Hay que estar muerto, casi muerto, para que te den una jubilación, sí, por enfermedad. Derogación de la ley que dice que si el familiar gana más de 3 bases de prestación y contribución, está obligado el familiar a pagarte la pensión por vejez. Que no sé cuánto está ahora la base de o la pensión por enfermedad, 4.000 y pico de pesos. Imagínate, con 12.000, 13.000 pesos tenés que hacerte cargo. Cargo de pagarle. El que tendría que estar jubilado. Seguro. Pedimos también la vuelta a los pagos en el Banco de Previsión Social, la vuelta de los pagos a domicilio para aquellas personas que están enfermas, como se hacía antes. Sí, yo me acuerdo que el cobrador le hacía entintar la mano a mi abuela, que iba en una moto a pagarle, claro. Volver a aquel viejo régimen, digo en todos lados, incluso en los actos que he estado últimamente, lo he recordado, nunca entró más plata en la casa de mis padres, cuando mi padre se jubiló, había un premio retiro, le devolvían el Montepío de un montón de tiempo, digo, y el jubilado cobraba ese premio retiro y era fabuloso, digo, porque era mucha plata. Jubilarnos con 30 años de trabajo, volver a quedarnos en los 30 años de trabajo con 60 años de edad. Bueno, y otros puntos importantes de la reforma, que lástima que no traje una copia. Pero está la idea, me parece que está la idea. Y además están llegando muchos mensajes para vos. Buen día, abrazote al compañero, solamente pagando IVA ya financiamos suficientemente. Correcto. Al BPS. Las mega jubilaciones son el déficit, esto dice Yamandú. Sonia dice... Las mega jubilaciones junto con lo que decíamos anteriormente. Ahí está. Nosotros proponemos que la jubilación mínima sea de media canasta básica familiar y ninguna jubilación pase de una canasta básica familiar. Porque tiene razón en el sentido de las mega jubilaciones, que son muy pocas comparadas con lo que son el resto de las jubilaciones, ¿no? Está claro. Una alegría escuchar a Morales. Le pregunto, ¿cuál será la causa que hace que los que cobramos la jubilación en el BPS cobremos tan tarde? Un abrazo de Miriam Deus, te está saludando. Pero, querida Miriam, tanto tiempo. Un abrazo grande. No cobramos tarde, digo, cobramos. Yo cobro todos los 9. Y es un mes. Digo, si vos cobrás el 3, tenés que esperar al 3 del otro mes también. Por ejemplo, para la gente que tiene que pagar la luz y le viene el recibo de la luz para pagar antes de cobrar la jubilación, puede ir a la caja, a la UTE, y arreglar para cobrar después. Fue una conquista de la coordinadora de jubilados hace muchísimos años. Sí. Pagar después que cobre, puede arreglarlo eso. Lo que pasa estos canallas tiraron el pago de las jubilaciones para las empresas privadas y es conveniente para las empresas privadas pagar antes que el Banco de Previsión Social. Si hubiera un régimen de pago solamente en el Banco de Previsión Social, se comenzarían a pagar, se pagan a partir del cuarto día de cada mes. Sí, sí. Un mensaje acá de Sonia, muy importante, porque refiere además a una información que teníamos para, y tenemos para más tarde. 200 pesos para un jubilado y compensaciones de hasta 134 mil pesos a funcionarios de Dinama para que hagan las aprobaciones de UPM y su tren. Y esto se refiere a que el Poder Ejecutivo firmó, el presidente firmó un decreto autorizando un aumento de una partida especial para los funcionarios de la Dinama por su trabajo para la concreción de la segunda planta de celulosa de UPM. Qué disparate. Acá tema, esta comparación. Tema para hablar también, para desarrollar, muy importante, que queremos preguntarte. Sí. Lo hacemos enseguida después de esta pausa, 10:30. Y un saludo acá de Willy del Viejo Rampla, dice: saludos a un gran luchador por los jubilados. Porque sos igual que un tanque, porque nunca te entregás. Y a un gran ramplense también. Ramplense, Willy del Viejo Rampla. Un abrazo. Sé que no tiene que ver, pero la radio de Florida, la CW33, dice que una oyente denunció que fue a sacar 23 mil pesos del cajero del Banco República. El cajero no se la dio, pero se la descontó. Ahora tiene que esperar a que a las 13 horas cuenten el dinero. Y la mujer pone: si no me la devuelven, le rompo todo el cajero con una maceta. Hay varios casos. Es la radio de Florida la no que está informando esto. No es solamente el caso de esta mujer, hay varios casos. Exactamente. Hay saludos, ¿no, Hernán? Sí, de los que han llamado, que recibe Laura. Un abrazo al compañero Héctor Morales. Ya nos hemos reintegrado a las actividades. Saludos, dice Adolfo. Saludo fraterno para el compañero Morales. Arriba los que luchamos. Abrazo apretado, Pocho Muño y su compañera. Y desde Brasil, que está muy activo, escuchando, sí, desde San Pablo, abrazo enorme a ese viejo luchador Morales, y lo pone con mayúsculas, así con mayúsculas, dice Juan Carlos Vecino desde San Pablo, Brasil. Nelson de Lagomar dice: gracias a la radio y saludos a Morales, muy buenos sus aportes, pero aparte yo creo que las personas, si se jubilan más tarde, generan falta de trabajo para los jóvenes. ¿Sí? Arriba los que luchen, dice él. Y Clapton manda por el 2900, arriba Morales, qué alegría escucharte, también para Néstor, que salga todo bien, un abrazo, dice Clapton, todos nos sumamos en eso. Bueno, a todos ellos, muchas gracias. Y bueno, los que tengan la posibilidad de juntar gente, juntar jubilados, juntar pensionistas, que podamos reunirnos con ellos, ya desde el punto de vista gremial o desde el punto de vista político partidario, estamos a las órdenes. Es un pedido ¿no? A seguro, todo el que pueda que organice esas reuniones. Llame. Un saludo acá de... Claro. Que llamen a nuestros teléfonos, que llamen a la radio, que pidan nuestros teléfonos. Ahí está. Que estamos a la zona. Yo quiero dejarle un saludo a dos queridos compañeros que tenían que haber estado con nosotros hoy, pero que han trabajado en estas últimas horas, 14, 16, 18 horas por día, con el tema de las listas, que desgraciadamente... lo ha complicado tanto la Corte Electoral. Basta un dato. Ayer nos contaban en el coordinador de la Unidad Popular, el compañero Ricardo Cohen, que había visto en El País que únicamente de las 500 listas que hay para presentar para las elecciones internas se han presentado 10. Entre ellas el PCR, que fue felicitado por eso. Entonces, fíjense si será complicado sí, que los partidos con mucha plata y con mucha gente trabajando para ello también no lo han hecho todavía. Entonces, yo les mando a Janet y a Sergio, que no los nombré, un abrazo grande, por todo lo que han trabajado, y es una lástima que no estén hoy aquí, pero en otra oportunidad. En otro momento van a estar. Van a estar, seguro. Y lo decíamos fuera del micrófono, los hemos visto en todas las actividades en que hay que estar, ellos están. Efectivamente. Hablaron en el encuentro. Sí, un orgullo. La compañera que ha trabajado también es Laura Menoni, también en eso. Un abrazo para ellos. Bueno, hay otro saludo más. De Gretels, buenos días, saludos a Morales. Un cliente nos dijo que el aumento que van a dar es de 300 pesos. Les alcanza para pagar las bolsitas, que a partir de junio van a costar 6 pesos cada una. ¿Las bolsas ya las suben? Parece que sí. ¿Saben cuánto cuestan en Colombia las bolsas? No. 0,4 centésimos de peso uruguayo. No, si van a cobrar 6 pesos, igual 4 es una locura. Teresita de la Teja dice, buen día, queridos compas. Fuerte abrazo a mi coterráneo. Reconocidos en el BPS, 34 años. Y 13 que un patrón nos descontó y no aportó. Como los dos últimos estuve con licencia por enfermedad, tenía pánico, me jubilaron con el mínimo. Abrazo para el colectivo, un abrazo ella también. Teresita, también. Desde Buenos Aires, en los minutos finales de esta entrevista con Héctor Morales, dice, buen programa, tremendo abrazo al camarada Morales desde la vecina orilla, Jorge Olivera, desde la capital argentina. Jorge. Otro ramplense. Ah, sí, es de Rampla, Jorge. No sabía. ¿Cómo se juntan, eh? Para que escuchen algunos, que es otro ramplense. No están escuchando. No están escuchando, porque son de Cerro, por eso. Seguro, por eso. Y el boyero llama y pregunta si para los pensionistas también hay aumento. No, para los pensionistas no. Únicamente para los jubilados. ¿Y cuándo tienen aumento los pensionistas? Al primero de enero, cuando tenemos después, todo. Ah. Seguro. Ahí se despertó el de Cerro. Hace gestos. Gestos reprobatorios. Bueno, yo en los últimos minutos lo que quiero es convocar a los jubilados, convocar a los pensionistas. Rubio se ha matado, por nosotros, pero no alcanza. Tiene que haber alguien que conozca del tema. Tiene que haber representantes en el Parlamento de los jubilados que conozcan el tema, que lo vivan, que lo sientan, para ayudar al resto de la bancada. Nosotros decimos en todos los actos que no estamos trabajando para aumentar la bancada. Solamente. Estamos trabajando para que Abella sea el presidente de la República y Gustavo López el vicepresidente. ¿Saldrá o no saldrá? Claro. Pero eso nos va a asegurar hacer un muy buen trabajo para seguir creciendo y creciendo. Entonces, nosotros queremos ir a los barrios, queremos ir al interior del país. Entonces, a todos aquellos que nos están escuchando, incluso aunque no sean jubilados, hay un ataque tremendo que se viene con esta reforma que plantea Astori. Ese, lo que decía, el aumento de la edad y la baja de la tasa de reemplazo. Digo, los trabajadores que están cerca de jubilarse también tendrían, que mirar esta propuesta nuestra, y acompañarnos en estas elecciones internas. No hay obligación de votar, hay obligación de votar, hay obligación moral, hay obligación militante, hay obligación de compromiso, de votar en esta elección interna. Entonces los estamos llamando para que nos acompañen, acompañen al Modeju, lista 3060 en Montevideo, 553060 en el interior, para que no solamente los jubilados, los pensionistas, sino la seguridad social tenga una garantía en el Parlamento de su defensa, tenga gente que acompañe a los restantes representantes de la Unidad Popular en todas las otras causas justas, pero que desde su banco de diputado planteen estos temas que afligen a los viejos de este país. No puede ser que envejezcamos y además de todo lo que sufrimos en la vida, los bajos salarios, la miseria, la mala atención de la salud, los problemas de la vivienda, los problemas de los hijos con las drogas, todo lo que ha vivido un ser humano a lo largo de su vida, tengamos después una vejez de hambre, una vejez de no atender la salud, una vejez de que nos prohíbe ver la sonrisa de un nieto cuando le hacemos un regalo, porque no podemos hacer un regalo porque no nos dan las jubilaciones para hacer un regalo, que nos prohíbe leer un libro, que nos prohíbe comprar un diario, ir a un cine, a un partido de fútbol. Tenemos derecho a vivir, tenemos derecho a disfrutar los últimos años de nuestra vida. Bueno, pero ese derecho no va a llegar solo, hay que ganarlo. Vivimos en un mundo capitalista despiadado, vivimos en un país que está al servicio de los grandes organismos financieros internacionales a través de los gobiernos que hemos padecido hasta la fecha, pero vivimos en un país hermoso, para nosotros el país más hermoso de la tierra, porque nuestro país, yo me río porque cuando me preguntan de dónde soy, que estoy fuera del país, les digo del país más hermoso de la tierra, donde podríamos vivir, con la generosidad que tiene este suelo uruguayo, podríamos vivir una vida digna, una vida sin problemas, una vida. Pero el derecho hay que ganárselo. Entonces, no solamente a votar al Modeju, no solamente votar la Unidad Popular, militar, participar en las reuniones, prestarnos sus casas para hacer reuniones, llamarnos a sus barrios para hacer reuniones, llamarnos a su departamento, para que le expliquemos todo esto, a la gente de nuestro país. Héctor Morales, muchas gracias. Un gustazo recibirte de nuevo la mañana a la 36 y vamos a vernos con frecuencia en la campaña, ritmo de campaña ya. Efectivamente, ya el sábado tenemos un acto de la Unidad Popular allá cerquita a partir de las 4 de la tarde, cerquita del local de los compañeros humanistas. Ajá. En Durazno y Durazno, no me acuerdo cuál es la otra calle sucede. Vuelvo a repetir, los derechos no se suplican, los derechos no solamente se reclaman, sino que los derechos se pelean. Entonces, desde el punto de vista político partidario, esos derechos van a venir a través de una muy, pero muy buena votación de la Unidad Popular. Trabajemos para llevar a Gonzalo a la presidencia y a Gustavo a la vicepresidencia. Van a ver que si trabajamos con ese ímpetu, con esa garra, seguramente vamos a crecer mucho, mucho, mucho. Muchas gracias a la radio, muchas gracias a los dos periodistas que nos entrevistaron y arriba los que luchamos, carajo. Gracias, Morales.